What is life without a dream to hold?

de éxitos en FM Globo 99.3. El tiempo nos desconoció, nos apagó el corazón. ¿Dónde escondió todo ese amor? No entiendo, oh no. Ensordeció mi respiración, se me escapó dentro de tu voz. Ya no avanza el reloj, no puedo, oh no. Después de todas las estrellas con que te abrigué, esa noche blanca y serena que se fue entre tu piel, tal vez, ¿a dónde fue? Te olvidó decirme cómo te puedo olvidar. Blanca y serena que se fue. XHOCL FM Globo 99.3. Al aire con 25,000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida 12,005, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente. Código postal 22480, Tijuana, Baja California. Y para Hispanoamérica en fmglobo.com. FM Globo 99.3. Tu compañía. Wonderam dirinda, wonderam dirinda, wonderam dirinda.

puedo estar esperando, me hace daño. No puedo estar sin ti, es que ya no aguanto, te extraño. No puedo estar sin ti, estar esperando me hace daño. No puedo estar sin ti. FM Globo 99.3. Conmigo, más vale estar yo solo, más vale vivir solo, más vale hacerlo ahora, sacarte de mi mente, ir perdiendo la memoria, intencionadamente. Vete y déjame solito, me cuesta hacerte a un lado, a tu puerto sigo anclado. Si es cierto que me adoras, no tardes en dejarme. Jugaste a la impostora, diciendo ser un ángel. Tarde, muy tarde ya. Solito, tu tiempo está contado, pues hay alguien que te está esperando. Si es cierto que me quieres, salúdame a tu amigo, dile que te quiera mucho, para que le hagas lo mismito que hiciste conmigo. Para que le hagas lo mismito que hiciste conmigo. Somos la estación que tiene los éxitos. Inicia el verano con FM Globo 99.3. Puedo ver en tu mirada

quieres, que lo prefieres, que lo deseas, que lo rumbeas, que el ritmo, ritmo, donde tú vayas, donde tú bailas, donde tú quieras. ¡Ay! Yeah. entusiasta, alegre, positiva. Es Maru Monsiváis. Escúchala lunes a sábado desde las 10 de la mañana por FM Globo 99.3. En FM Globo 99.3. Escucha Si ese tiempo pudiera volver. Las canciones con las que te enamoraste por primera vez. Los grandes clásicos que dejaron huella están de regreso. De lunes a sábado, a partir de las 7 de la noche, te esperamos con más pretextos para anhelar Si ese tiempo pudiera volver. Por FM Globo 99.3. ¡Hola! Lego. Toda mi vida fue así, tanto te busqué hasta que llegaste con esa boca que Dios te ha dado. Ni obligado, podría dejarte las ganas de ti. Me devoran los segundos de todas las horas. Tus dos luceros, todo lo que quiero. Sin tus ojos azules me muero. Ven y bésame mucho. El mundo no importa. La noche comienza. Y profundo, lo que más quiero en este mundo es estar a tu lado, noche y día, eso sí, como viviría las ganas de ti, me devoran los segundos de todas las horas, tus dos luceros, todo lo que quiero, sin tus ojos azules me muero, si de veras me quieres, como yo te quiero, ven, bésame ahora, y bésame luego. Para olvidarte tú. amigos que querer, porque no pude amar a nadie más. Tengo tu caricia tatuada en mi pecho y ya nada la podrá borrar. Te quise tanto que supe entregarte enterita mi alma. Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí. Te quise tanto que para olvidarte una vida en la casa me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti. Para este verano, FM Globo 99.3. Belleza se acabara para que nadie te quisiera. Ayer pedí con tanta fuerza que todo el mal que hay en la tierra sobre la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Ayer pedí que te murieras porque te odio de a de veras. Pero este idiota corazón, que es mucho más fuerte que yo, también me obliga a que te quiera. Estoy a punto de volvérmelo, porque te amo como a nadie, porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volvérmelo, jamás voy a olvidarte, porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. Ayer pedí con tanta fuerza que todo el mal que hay en la tierra sobre la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Ayer pedí que te murieras porque te odio día de veras. Este idiota corazón, que es mucho más fuerte que yo, también me obliga a que te quiera. Estoy a punto de volvérmelo, porque te amo como a nadie, porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel.

qué. Yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero. Sé que piensas que ya no tengo remedio. Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Mil y una historia me he inventado para demostrarte que he cambiado. Ya lo que pasó, pasó. Rescatemos lo que nos unió. Aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones. Pero ¿quién me iba a decir qué difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida. Yo crecí, es que no soy el mismo de este verano escucha FM Globo 99.3. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiéndolo, que me has robado el corazón. Y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el peor.

FM Globo 99.3. Tu compañía. Pensaba en los buenos momentos que tuve junto a ti. Cada mañana despierto, pero tú no estás aquí. Quisiera saber si al menos tú me extrañas así. Parece que la nostalgia se ha apoderado de mí. Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno. Bueno, pero francamente no creo que haya algo mal en ti. ¿Por qué cometemos errores? ¿Será que nos gusta sufrir? ¿Será que nos gusta arriesgarnos y en el riesgo ser feliz? Pudimos hacer tantas cosas al mundo cambiar, pero no pudimos siquiera cambiar nuestra historia personal. Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno, lo bueno, pero francamente no creo que haya algo mal en ti. Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte. Quisiera volver en el tiempo en que fui feliz. Creo que haya algo mal en ti. Quisiera volver en el tiempo tan solo un instante y mirarte. Quisiera volver en el tiempo en que fui. FM Globo 99.3. Como cuchillo en la mantequilla entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el deseo. lluvia en pleno desierto. Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos con una dulce voz en el silencio. Así nos llegó el amor, amor del bueno. Oh. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. FM Globo 99.3. Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y en no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. 4 vidas me juraste. 3 te odio y 1 te quiero. 2 consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Diciendo por la calle, solo le eres fiel al viento. Y solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver?

lo prometiste. Por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien. Me pasó el día planeando nuestro encuentro imaginario. Globo 99.3 tiene para ti invitaciones especiales para que disfrutes la película Veinteañera, Divorciada y Fantástica. Regina se casó a los 20 con su novio de toda la vida. Pero su cuento de hadas no tiene final feliz. Pablo está pidiendo el divorcio. Ahora debe abrirse paso en la vida sola. Son 6,000 mensuales más mantenimiento. Yo pensé que iba a ser más caro. Dólares. Y sobre todo, aprender a ser adulta. ¿Lo logrará? Descúbrelo en la divertida película Veinteañera, Divorciada y Fantástica. Escúchanos, participa y gana para que puedas disfrutarla en el Cinépolis de tu preferencia, cualquier día y horario disponible, porque el cine se ve mejor en el cine. Gana tus invitaciones, escuchando FM Globo 99.3. Divertida, natural y llena de energía. Es Eddie González. Escúchala lunes a sábado desde las 6 de la tarde por FM Globo 99.3. Una flor una noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gustas, lo mucho que hay en una flor, para perfumarte del amor del que voy a hablarte y quiero demostrarte lo mucho que me gustas, lo mucho que me gustas. Le, le, le, le, le, le, le. Quiero demostrarte lo mucho que me gustas. Quédate, vamos a ver juntos el amanecer, los dos metidos en la arena, mirando las estrellas, metidos en la arena, y la manzana que hay en una flor, en esta flor. Lele, la hemos de compartir los dos, lele, los dos metidos en la arena, solo con vos y la luna, con vos la arena y bajo las estrellas. Lele, la quiero compartir con vos, lele, los dos desnudos en la arena, todo, todo en ella es amor, mi corazón, mi amor y tú en ella una flor. Como tú tan bella, ninguna sin duda quiero amarte. Todos y cada uno de los días de mi vida. Y la manzana que hay en una flor, en esta flor. Lele, la hemos de compartir los dos, lele, los dos metidos en la arena, solo con vos y la luna. Con vos la arena y bajo las estrellas, lele, la quiero compartir con vos, lele, los dos desnudos en la arena, todo, todo en ella es amor, mi corazón, mi amor y tú, lele, la hemos de compartir los dos, lele, los dos metidos en la arena, solo con vos y la luna, con vos la arena y bajo las estrellas, lele, la quiero compartir con vos. Desnudos en la arena, todo, todo en ella es amor, mi corazón de amor y tú en ella una flor. Quédate, vamos a ver juntos el amanecer, nuestros desnudos en la arena, lelele, y la manzana que hay en una flor, voy a regalarte para perfumar esta noche bella de estrellas. Quédate, quédate hasta la FM Globo 99.3. Che te echo de dire solo scusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido. Perdona. Te echo lo que te echo de dire solo scusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona. Con la alegría que me encoge el alma. A cuatro o cinco días de Navidad, un punto entre el encanto, los temores. Me pienso que es lo que he hecho, no me llores. Con las personas que no han sido tantas, buenos pretextos, pero siempre pocos. Entre deseos, laberintos, fuego, comienzo nuevo año yo pidiéndote perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona. Oh, oh, oh, oh, oh.

Globo 99.3. Queremos estar más cerca de ti. Síguenos en Facebook, FM Globo 99.3. Déjanos tus mensajes, participa en nuestras promociones y danos tu like. Nunca imaginé que con el tiempo acabaría pasando. Tumbarme al lado izquierdo de esta cama, ya no estés a mi lado. Proyectadas en el techo, nuestras sombras parecían gigantes. Nos creímos que la vida nos daría un destino tan grande. Que arroparse que hasta el frío se queja. Y por más que sigo alerta, nunca encuentro una caricia de vuelta. Y en lugar de abandonar, reclamar.

fiel y sincera de por vida. Viva por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama en FM Globo 99.3. Solo un poco más. este barrio. La mio poema caídos de tus labios. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Tu pecho es tan cruel como bendito. Tu cuerpo en fin va a ver mi laberinto. ¿Qué va a ser de ti? Va a ser de mí. Contagiamos tu día con puras canciones, puros éxitos. Música para este verano. FM Globo 99.3.

99.3.